Vamos a dar la bienvenida a Carlos Calatayud, es el director, propietario y gerente del club canino Sisoucan. Bueno, este club incluye dentro un centro veterinario, también una escuela, pero Carlos nos lo va a explicar muchísimo mejor. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué es el club canino Sisoucan? ¿Cómo nace? Bueno, porque tiene varias propuestas, ¿no? Varios proyectos dentro del club. Sí, bueno, somos una escuela canina situados en Torrejón, de Ardoz, Madrid. Y bueno, consta de varias partes, consta lo que es la escuela canina y el centro veterinario. Uh-huh. La escuela canina está formada por todo lo que son clases de adiestramiento, formación y terapias asistidas. Uh-huh. He visto en vuestra página web, disfrutatuperro.com, bueno, que ofrecéis servicios de selección del mejor perro para la familia, sí. El preadiestramiento de cachorros, la educación a domicilio también, la modificación de conductas, clases de obediencia. Es importante, ¿no?, recordarle a nuestros oyentes que los perros se pueden educar y que podemos crear un vínculo, ¿no?, con nuestra mascota para que esté libre de estrés, pues para que esté educada en esta sociedad de la que formamos parte y que también ellos tienen que aprender unas normas de conducta, ¿verdad? Sí, es cierto. Es cierto que la educación es elemental y básica en el tema de la convivencia con el perro. La relación con el perro es vital, ya que bueno, nosotros traemos el perro de su hábitat a la sociedad humana y tenemos que ayudarles a adaptarse. Cada perro es cierto que expresa su mala adaptación al entorno de maneras diferentes, unos con agresividad, otros con miedo, otros con fobias. Y es súper importante y vital el poder ayudarles a adaptarse a esta sociedad. Carlos, ¿qué es lo primero que tendrían que tener en cuenta, bueno, todas las familias que tengan una mascota o que quieran próximamente adquirir una mascota a la hora de tener esta serie de cosas presentes, ¿no? Imagino que lo primero que uno tiene que plantearse es que hay que tener paciencia y que hay un periodo de adaptación que el animal también tiene que vivir, ¿no? Y poquito a poco adaptarse. Bueno, yo les diría, lo primero de todo es saber y estudiar los horarios y el tiempo libre que tiene cada familia para saber si van a poder abastecer todas las necesidades del perro. Cada raza pues tiene unas necesidades diferentes y que una familia a lo mejor seleccione un perro muy activo cuando ellos son muy sedentarios, evidentemente puede traer problemas. Uh-huh. Esto, Carlos, es característico de cada raza el temperamento de los perros, ¿verdad? Independiente de que luego cada dentro de una misma raza haya distintos caracteres, pero en general sí que podemos determinar determinadas características a las razas específicas. Sí, hay una parte que es muy importante y que influye mucho, que es la parte genética, evidentemente, a través de la selección de perros basada en el ser humano. Pues bueno, hemos ido creando razas que cada vez llevan más intrínseca la parte genética. Entonces eso siempre influye. Pero después hay una parte vital y esencial de la vida del perro, que es la educación. Uh-huh. A eso es a lo que os dedicáis vosotros, fundamentalmente, a la educación de los perros, ¿verdad? La educación canina. Efectivamente. Y dentro de eso nos interesa, como Organización Impulsora de Discapacitados, que es nuestra empresa, digamos, sí. La radio, la terapia asistida, evidentemente, con personas con cualquier tipo de discapacidad. Sí. Cuando vosotros habláis de educación en terapia asistida, ¿a qué os dedicáis? ¿Hacéis la asistencia con personas o simplemente, bueno, simplemente, por decir algo, porque no me parece tan simple, educáis a los perros para realizar esa terapia? A ver, lo que hacemos, las terapias asistidas o las intervenciones asistidas tienen tres modalidades, que son terapias asistidas con perros, educación asistida con perros y lo que es las actividades con perros. Uh-huh. Entonces, dentro de lo que es una intervención asistida, es una modalidad terapéutica donde el principal agente es el perro. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es evaluar a los usuarios, a las personas con las que trabajamos, sacamos un diagnóstico y vemos qué necesidades tienen. Uh-huh. Y en base a ese criterio lo que hacemos es educar a los perros. Uh-huh. O sea, supongamos que yo, por ejemplo, tengo un niño con cualquier síndrome del espectro autista, que bueno, pues sabemos que es las terapias con perros en estos casos son buenísimas y están teniendo muy buenos resultados. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo puedo pediros ayuda? Pues nada, es muy sencillo, es acceder a nuestro teléfono, a través de la página web aparece, uh-huh. Se ponen en contacto, en el caso de aceptarlo, lo que nosotros haríamos es, nuestro equipo sociosanitario evalúa al niño, uh-huh. Ahí realizamos el diagnóstico y nos planteamos unos objetivos terapéuticos. Uh-huh. A partir de esos objetivos terapéuticos empezamos a trabajar con el perro. ¿Con un perro que se me asigna a mí o que llevo yo? No, en principio los perros son de la escuela. Ajá. Nosotros trabajamos con la escuela, nos desplazamos o el usuario viene a nuestro centro. Trabajamos con nuestros perros que ya son específicos y ya están educados y preparados para todo este tipo de trabajo. Y bueno, ahí lo que hacemos es la sesión. ¿Y si yo tuviera un perro, también podría ser que vosotros me lo preparaseis para que atendiera a mi niño? Sí, claro. Ah, qué bien. Con el perro es exactamente igual. Lo que hacemos es evaluar al perro, analizamos toda su personalidad, todo lo que son sus motivaciones y sus sensibilidades, y a partir de ahí vemos lo que necesita, primero para educarle en sí mismo. Me refiero a... Con esto me refiero a que no tenga ningún tipo de agresividad, miedos, fobias, ansiedades. Y después pues le preparamos para terapias. Uh-huh. En principio, Carlos, ¿cualquier perro es apto para la terapia asistida o bueno, hay algunas razas que descartáis a priori? No sé cómo funciona. Pues mira, a ver, para los amantes de los perros, todos los perros son buenos, guapos y atractivos. Pero evidentemente, hablando de un trabajo, necesitas un perro específico. Nosotros nos basamos mucho en perros con cierta personalidad. Miramos mucho su personalidad. Y después, en algunos casos, miras su aspecto físico. Necesitas perros que sean atractivos para los usuarios. Que el usuario trabaje sin más, solamente con ver al perro. Uh-huh. Sin darse cuenta que está trabajando. Uh-huh. En este caso he estado viendo vuestra página. El origen de Sisou Khan es muy bonito. ¿Nos lo puedes contar? Porque además con ese origen yo creo que se puede entender lo que estamos hablando, ¿no? De las razas. ¿Te refieres a Sisou, el nombre? Sí. Bueno, a ver, esta parte me va a costar porque Sisou ya no se encuentra entre nosotras. Bueno, si quieres la cuento yo. Bueno, como quieras. A ver, Sisou apareció en mi vida hace años y fue el que me motivó y me llevó a todo esto. Era un golden muy bonito, un golden retriever, una raza muy muy muy apta para la terapia, ¿verdad? Sí, la verdad es que él va a parecer que es amor de compañero, pero uh-huh. Lo reunía todo. Aparte de ser muy atractivo, tenía una personalidad ideal, una personalidad que la fui moldeando a base de trabajo y constancia. Y bueno, la verdad es que nos ayudó en innumerables casos de educación canina y a nivel de trabajo de terapias con usuarios igual. Uh-huh. Yo me lo creo, yo tuve una Golden Retriever, Nina, bueno, que mis hijos aprendieron a andar con ella. Y que ha quitado el miedo a muchos niños que han llegado a mi casa con miedo a los perros. Esta perra consiguió quitarle el miedo a esos niños porque era un verdadero amor. Así que me imagino hoy cuando he visto a Sisou en las fotos he dicho, ¡ay, como mi Nina! Carlos, me imagino que bueno, pues es un trabajo, como tú dices, muy complicado, de mucho tiempo, no es algo que se consiga de hoy para mañana, y que pese a todas las dificultades, imagino que bueno, es muy gratificante, ¿no? El ver cumplidos los objetivos, el ver cómo bueno, pues nuestras mascotas van cambiando de actitud, cómo se pueden utilizar bueno, pues como perros coterapeutas, al final deja una sensación de bienestar que es impagable. Sí, es más emocional que económico. Es una parte muy satisfactoria el irte todos los días a tu cama, por así decirlo, con el corazón repleto de alegría y de amor de todo lo que has conseguido al cabo del día. Carlos, educáis a las mascotas, a los perros, pero también tenéis talleres y cursos para formar a personas, ¿no? A personal sociosanitario que quiera, bueno, pues llevar a cabo estas terapias asistidas con perros, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay una parte de la escuela que es la parte de la formación. Esta parte de la formación nos dedicamos a educar a profesionales o a educar a particulares que quieran trabajar en este ámbito, tanto de la educación canina como de terapias asistidas con perros. Uh-huh. Si no me equivoco, los próximos meses empezáis, ¿no?, con un nuevo curso. En enero. Uh-huh. En enero empezamos con el curso de técnico y experto en terapias asistidas con perros. Y en febrero le sigue el de educador canino de perro de terapia. Cuéntanos, Carlos, para nuestros oyentes que estén interesados, ¿qué requisitos se necesitan? ¿Qué persona puede optar a este tipo de formación? Bueno, pues mira, para el de técnico no es necesario ningún conocimiento previo. Empezamos desde lo más básico, desde el punto cero. Y bueno, el de técnico consiste en las terapias están... para acceder a las terapias o para realizar terapias se necesitan dos personas. Uno que es la parte sociosanitaria, uh-huh, y otro que es el técnico. Entonces nosotros formamos a esa persona para que ayude al sociosanitario en una sesión. Uh-huh. Después está el curso de experto. El curso de experto sí se necesitan ciertos prerequisitos, que es primero tener el de técnico y después tener una carrera sociosanitaria, uh-huh, educativa o social. Uh-huh. Y para el educador de perro de terapia, ningún requisito. Uh-huh. Partimos desde cero y bueno, la verdad es que salen de ahí muy preparados y son grupos muy dinámicos, muy flexibles, grupos muy reducidos para fomentar el aprendizaje. Uh-huh. Y la verdad es que por ahora en todos los grupos nos lo hemos pasado genial. Imagino que la formación tendrá lugar allí en la escuela, ¿no? En Torrejón de Ardoz, en Madrid. Sí, la formación la hacemos en la escuela. Y allí normalmente suelen ser fines de semana, sobre todo para que la gente pueda participar en la formación. Uh-huh. Y nada. Bueno, pues vamos a animar a nuestros oyentes, porque seguro que hay más de un interesado, porque hay mucho amor por los animales en esta tierra. Así que, ya saben, disfrutadetuperro.com es vuestra página web. Allí tendrán todos los requisitos, todas las maneras de contactar con vosotros. Y bueno, pues pueden escoger cualquiera de las diferentes opciones, ¿verdad? Sí, yo les invito a que vean la página y si les gusta este mundillo, evidentemente les invito a que acudan a la formación, que es un punto de partida para introducirse en todo este ámbito y que, bueno, al final la satisfacción emocional que te llevas es muy, muy grande. A veces se quedan cortas las palabras para poder describirlo. No, es que estabas hablando tú, Diana, de que te gustan los animales y eso, pero es que en este caso no solo es el amor a los animales, es el gran bien que puedes hacer a una persona que necesita esta terapia, el gran bien que puedes hacer a eso, a una persona, ¿no?, que realmente es algo que merece la pena. Cuéntame una cosa, Carlos, legislativamente, ¿cómo está? Porque siempre hemos visto los perros guías, hasta hace bien poco tenían derecho, si están identificados, tienen derecho a acompañar a sus dueños, a sus usuarios en el metro, etcétera, en entrar en tiendas y tal. ¿Cómo está la legislación en el caso de los perros de asistencia? Respecto a perros de terapia. Sí. Hemos de decir que España va un poco a la cola de los demás países. Los países, todo lo que son terapias asistidas con perros, Estados Unidos y Europa, muchos países europeos, llevan años haciéndolo. Y España va un poco a la cola de todo esto. Es cierto que en los dos o tres últimos años cada vez son más los centros que solicitan este tipo de trabajo, con lo cual es el centro el que te permite acceder con el perro. Yeah. Pero bueno, es verdad que aquí en España todavía todo lo que es la concienciación de la educación, que está en aumento y ha aumentado muchísimo en los últimos años, todavía queda para poder acceder con nuestro perro a todos los centros. ¿Y en el caso de los transportes públicos, cómo es el caso de los perros guías, de personas el perro con guía discapacidad puede acceder, visual? Claro. Sí, el perro guía puede acceder, pero el perro de terapia aquí en España aún todavía no. No, le tratan como un perro más. Uh-huh. Pues mira que no. llevan muchas asociaciones del tipo vuestro pidiendo y reclamando que esto se está luchando en nuestro país porque hace años me viene a la cabeza, por ejemplo, que creo que en Renfe pueden entrar perros hasta ciertos kilos, ¿no? Y que se está luchando, pues bueno, pues para que cualquier tipo de mascota pueda acompañar a sus dueños, a su familia en un viaje en tren en Renfe, independientemente del peso que tenga. Pero como dice Carlos, lamentablemente aún queda mucho por recorrer en nuestro país. Sí, todavía queda un poquito. Es cierto que, fijaros que la conciencia humana aquí en España respecto a la educación canina, yo la llevo viviendo en los últimos 6 años un avance muy grande, pero todavía queda mucho por desarrollar. Y bueno, pues el tema de los transportes y el tema de todos los centros a los que entrar, todavía queda por desarrollar. Es cierto que nosotros para acceder, por ejemplo, a colegios con los que trabajamos, bueno, pues tenemos que hacer mucho papeleo a nivel burocrático. Ya, para que autoricen a entrar a los perros. Evidentemente, pues los colegios no dependen de sí mismos, dependen claro. del ministerio, tienes que dirigirte al ministerio, tienes que presentarles un proyecto, y bueno, y una vez que te permiten y te lo aprueban, pues ya está todo adelante y todas las puertas abiertas, pero hasta llegar ese momento... pues lleva un tiempo. Yo lo que no entiendo muy bien es la discriminación entre el perro guía y el perro de terapia asistida o el perro el acompañante, pues de eso, pues por ejemplo hablábamos antes de un niño con autismo, la tranquilidad y la confianza que le da ir al lado de un perro, y que está acompañando, o una persona que vaya en silla de ruedas y que lleva al perro muchas veces que le asiste en el caso de tetrapléjicos y demás. Entonces, la diferencia o la discriminación que se hace respecto al perro guía, que sí puede acceder a cualquier sitio, y sin embargo el otro perro, que es tan necesario para el usuario como un perro guía, no todavía no se haya legislado a ese respecto. Sí, la verdad es que deberíamos distinguir tres tipos de perro en este caso, que es el perro de la ONCE, después el perro de asistencia y después el perro de terapia. Uh-huh. El perro de la ONCE, pues todos sabemos cuál es su función. El perro de asistencia es el que realiza un apoyo a las 24 horas del día a un usuario. Y ese perro, hay una legislación mínima del año 90 y tantos, pero bueno, pues siendo de ese año, la verdad es que ya está muy vaga y hay muchos vacíos. Pues esta función de los perros de asistencia en todos estos se ha desarrollado mucho. Uh-huh. Y después está el perro de terapia, que este no está legislado en ningún sitio. Pues igualmente debería legislarse ya, Ojalá muy pronto podamos darles buenas noticias a nuestros oyentes y compartir, bueno, pues con todos ellos que la cosa está cambiando y que, bueno, pues por fin podemos ir emplazando, ¿no?, a estos perros su huequito en la sociedad que tan bien hacen.